no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también y arrancar de mi alma y mi ser. Es el amor que quema en mi piel.